botella más romanesca del año horrendo 40 aquel, cuando la Valle tomó su lanza con trueno de tirano cruel. Un noble gaucho de la parroquia de abanderados se fue con él, y en los combates fue el más valiente, el unitario de San Miguel. Y allá en Suipacha, cerca de Cuyo, en la ventana más colonial, había una niña de ojos azules como un ensueño primaveral. Y entre el perfume de las boscatas, la dulce de hombas y del clavel, ella escuchaba las tiernas cuitas del unitario de San Miguel. Adiós mi amada esperanza de payador unitario, hoy mi afán de visionario me aleja de tu vergel. Cuando vuelva a Buenos Aires con Juan Manuel abatido, te haré con palmas un nido aquí mismo en San Miguel. Volvió la Valle con sus legiones al patrio seno de la ciudad, cruzan las calles los escuadrones al son de marcha de libertad. Pero no vuelve el abanderado, ni en la bandera se ve el laurel, cayó en Cerrito gloriosamente el unitario de San Miguel. Y a las diosmas de la ventana de la casita tan colonial, ya no perfuman más los idilios de la pareja sentimental. La hermosa niña de ojos azules llora su angustia junto al clavel. La heroica muerte de su trovero, el unitario de San Miguel. Con lágrimas de congojas en las noches unitarias, cuando eleves tu plegaria por la memoria de él, por el trovero caído, pedile a Dios condolida que cauterice la herida que está abierta en San Miguel.